Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Rosbash, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Radio Kobane, de este programa que se emite desde las ondas de Irola Irratia, desde Bilbo, en la la frecuencia 107.5, porque también podéis escuchar en otras radios como Radio Almaina. Y como ya sabéis, este es uno de los medios de expresión de la plataforma Kurdistán y Kinel Kartasun Ekimena, que es una iniciativa afincada básicamente en Bilbo, que se dedica a fomentar y a practicar la solidaridad con la lucha del pueblo kurdo. Y como no, en esta edición de septiembre vamos a hablar precisamente de las dificultades y desafíos que está afrontando el pueblo kurdo, no solo el pueblo kurdo, en Oriente Medio, en su lucha por la liberación, tanto en Rojava, en Bashur o en Bakur, como en Rojelat, en las cuatro partes del Kurdistán ocupado por diferentes estados, el turco, el sirio, el iraquí y el iraní. Y bueno, pues hoy básicamente nos vamos a centrar en cuatro grandes bloques. Uno, precisamente, los ataques del estado turco en diferentes territorios kurdos. Después vamos a hacer un bloque más corto acerca de Afrin. Posteriormente nos centraremos en Rojava, no solo en cuestiones en combates y en peleas, sino también en proyectos desarrollados por la autoadministración del norte y este de Siria. Y para finalizar hablaremos de Bashur, de la región autónoma kurda de Irak, gobernada por unas élites bastante corruptas. Y para finalizar vamos a ofreceros la entrevista que hicimos con Irene Caro, que es una ilustradora que se ha dedicado a hacer una aportación en un libro que se llama Kurdish Armor Against ISIS, y que es un libro de temática básicamente militar, café para los muy cafeteros, pero como curiosidad, pues os pondremos en contacto con esta obra, y si alguien está interesado, pues alguna referencia para ello. Y sin más dilación, escuchamos un poco de música y nos adentraremos en los bloques. Para esta ocasión os tengo que avisar, lamentablemente la compañera Merche no ha podido asistir al programa por precisamente otros compromisos con la lucha del pueblo kurdo, y pues lamentablemente me tendréis solo a mí, así que intentaremos hacer bloques breves para no cargaros demasiado. Just make me a dead cat, as for the one that I said, Y bueno, hablábamos precisamente de Turquía. Como sabéis, seguramente el mayor problema para el pueblo kurdo en Oriente Medio es precisamente el Estado turco, que es el Estado que más se empeña en sofocar las aspiraciones políticas y culturales del pueblo kurdo. Y ya sabéis que cualquier suceso en el ámbito internacional acaba teniendo repercusión en otros lugares, en otros países, y esto es lo que ha ocurrido en agosto con la anunciada retirada de no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, de Afganistán, del país que ocuparon a principios de este milenio. Ha habido una serie de efectos dominó sobre esta retirada. No vamos a hablar hoy sobre Afganistán, quizás si queréis, podríamos tratarlo en otro momento, por ejemplo, con periodistas como Carlos Zurutuza, que han estado allí, o recogiendo los análisis de otros periodistas internacionales que, digamos, salen de las narrativas habituales y que se centran un poco en las repercusiones reales de esta retirada. Pero en lo que se refiere al pueblo kurdo, esta aparente desaparición de, decimos aparente porque no es definitiva, de Estados Unidos de un espacio cercano a Oriente Medio como es Afganistán, ha traído que, bueno, pues que Turquía se sienta como más liberada para dejar de cumplir los compromisos adquiridos, que realmente nunca los ha cumplido íntegramente, pero en estos momentos Turquía está realizando bombardeos muy habitualmente tanto en la zona de Bashur, es decir, del Kurdistán iraquí, donde han llegado a bombardear incluso campos de cultivo, sobre texto de combatir a la guerrilla del PKK, y sobre todo en Rojava, en diferentes puntos de contacto entre las líneas del frente de la autoadministración del norte y este de Siria, de las SDF, y de sus marionetas yihadistas del SNA, pues del ejército, del nuevo ejército sirio, pues están dando bombardeos habituales en Manbij, en Tel Tamer, en Saba, en lugares donde, al menos en Tel Tamer y en Manbij, donde se supone que hay una, sobre todo en Tel Tamer, donde hay una tregua que no se está cumpliendo, se está siendo violada sistemáticamente. A eso hay que añadir ataques con drones más selectivos, entre comillas, a figuras de las SDF y de las IPG. Y de hecho, esta semana conocíamos la muerte de una militante de las IPJ, que de hecho apareció en un reportaje de The Guardian digamos que ha sido más impactante porque no era una militante desconocida, sino que, bueno, era una militante que decidió empuñar las armas cuando Turquía invadió su ciudad, que era Serekaniye, y en un ataque de dron, violando la soberanía aérea de Siria, este arma turca acabó con la vida de varias militantes de las IPJ, entre ellas esta mujer de 26 años de Serekaniye. Y lo cierto es que estos ataques no se limitan solo a Siria, se están dando también en el KRG, en la zona autónoma iraquí, pero quizás tiene una gravedad añadida en el caso de Siria, del norte de Siria, porque se supone que en 2019, en octubre, Rusia, Estados Unidos y Turquía acordaron un alto el fuego, unas líneas de demarcación que no serían violadas, que hoy día están siendo violadas sistemáticamente todos los días, con bombardeos en Tel Tamer, que es una zona mayoritariamente asiria, donde la población está huyendo para no verse atrapada en los continuos ataques de artillería. Y con el agravante de que ni Rusia ni Estados Unidos están diciendo nada sobre estas violaciones sistemáticas del acuerdo. Y esto ha devenido protestas por parte de la población local contra las patrullas rusas, que se supone que velan por el cumplimiento de este acuerdo y que no sirven para nada. Y de hecho está habiendo reuniones en estos momentos, en estas semanas, entre las SDF y los militares rusos para ver qué pasa con esa supuesta tregua o líneas de demarcación que no se están cumpliendo. Y la autoadministración, su brazo político, ha anunciado también reuniones con Moscú y con Washington, que suponemos que en parte se limitarán en parte a exigir que este acuerdo esté en vigor realmente y no solo sobre el papel. Y vamos a hacer un pequeño receso y posteriormente hablamos más de la situación en Bashur. şirin gelihe Bernadım, Bernadım Sozan şehidihe Bernadım, Bernadım Doza şirin gelihe Bernadım, Bernadım Sozan şehidihe Bernadım, Bernadım Y tras centrarnos básicamente en las agresiones turcas en Rojava, ahora nos dirigimos a Bashur, a la zona iraquí, la zona kurda de Irak, a la región kurda iraquí, donde Turquía también ha incrementado la frecuencia de sus ataques, no solo contra la guerrilla, sino en Makmur y en Sinjar. Como ya sabéis, Makmur es un campamento incluso reconocido por Naciones Unidas, y bueno, en las últimas semanas ha sido objeto de ataques aéreos contra puestos de los grupos de autodefensa del campamento, y lo mismo ha ocurrido en Sinjar con puestos de las IBS, que son las unidades de autodefensa creadas por el PKK para que el pueblo no son guerrilleros del PKK, son miembros de las comunidades yazidís que, entrenados y entrenadas por el PKK, han decidido que no les ocurra lo que les ocurrió en 2014 de nuevo, que no estén desarmados ni desamparados ante un hipotético ataque del Estado Islámico o de otra fuerza que se quiera cebar con ellos por ser una minoría étnica. Entonces, hablamos por una parte de estos ataques contra un campo de refugiados y una zona como es Sinjar, que estuvo bajo la ocupación del Daesh durante más de un año y no recibió ningún tipo de represalia por parte de Turquía, y sin embargo ahora que está siendo administrada por las fuerzas locales, por sus habitantes naturales, que son la población yazidí, pues está siendo hostigado y atacado sistemáticamente en los últimos meses por Turquía, que una vez más se ve beneficiada por el silencio internacional y sobre todo por el silencio del Estado de Irak, que actúa de cómplice deliberado en todas estas aventuras neo-otomanas de Turquía. Y para finalizar, tenemos que hablar del PKK. Bueno, ya sabéis, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que tiene sus bases militares precisamente en la zona de defensa media, es decir, en la región del Kurdistán iraquí, en la zona de Kandil, y que desde hace unos meses libran una encarnizada batalla contra la incursión turca, sobre todo en la zona de Abasin, por ejemplo, y donde las fuerzas turcas no están logrando los objetivos marcados, pese a que están utilizando, entre otras armas, gas químico. Como ya sabéis, una de las zonas donde se defiende la guerrilla es en las cuevas y en las formaciones cavernosas que hay en estas zonas montañosas, y lo que el ejército turco está llevando a cabo para acabar con la resistencia de la guerrilla es lanzar gas químico, lanzar veneno a las cuevas, incluso al aire. Y de hecho esta semana las HPJ han denunciado que desde el comienzo de esta campaña ha habido más de 100 ataques químicos, y en esta semana pues anunciaban el fallecimiento de dos combatientes de las HPJ como resultado de estas armas, que violan completamente las convenciones internacionales y que a Irak, a Saddam Hussein, le costaron una invasión por parte de la coalición internacional, pero que cuando es la OTAN quien lo hace, como es Turquía, pues hay un silencio internacional. En cualquier caso, si queréis ayudar a las personas que están resistiendo en estos momentos contra el ataque de Turquía, hay una iniciativa internacional, Máscaras de Gas para la Guerrilla. Encontraréis toda la información en plataformazadi.cat, en la entrada Máscaras de Gas para la Guerrilla, apoya la resistencia armada en Kandil contra los ataques de gas del ejército turco. Y bueno, pues esta iniciativa tiene básicamente como objetivo recaudar dinero para que a los combatientes y a las combatientes de las HPJ les lleguen estas medidas de protección contra estas armas prohibidas. Y básicamente lo que tenéis que hacer sería, si os interesa ayudar a la resistencia kurda en esta tarea, pues podéis hacer un ingreso en una cuenta que encontraréis en Zurich. Y el ingreso tiene que ir a nombre con el título Gasmasken. Como ya he dicho, si queréis más información, si os interesa esta cuestión, podéis entrar en plataforma azadi.cat y valorar si os motiva contribuir en esta causa o no. Y bueno, pues después de hablar de Bashur, vamos a volver a Rojava después de un pequeño descanso musical para hablar de una zona que ya hemos comentado en más ocasiones, como es Afrin. لشکر روز خدی جینه، لشکر روز خدی جینه. Canción precisamente sobre las IPG. Volvemos a fijar nuestra mirada en Rojava. Por cierto, antes he comentado el caso de esta combatiente kurda que fue martirizada por un dron turco recientemente. Y se me olvidó comentar su nombre. Era Zeynep Serekaniye, era su nombre de guerra. Y bueno, pues vamos a hablar de otra zona que como Serekaniye, que Serekaniye es más bien una zona mixta con varias composiciones étnicas, árabe, circasiana, chechena, kurda. En este caso vamos a hablar de Afrin, que era una zona mayoritariamente kurda, seguramente la más laica de todo Siria. Y digo era porque desde que Turquía y sus marionetas yihadistas la ocuparan en 2018 ha habido una operación de limpieza étnica que ha derivado en que centenares de miles de personas de etnia kurda abandonen este territorio por muchas razones. Primero, precisamente por su identidad. Segundo, por el caos que hay entre las diferentes milicias que dominan la zona. Porque se supone que esta región está administrada por la plataforma opositora al gobierno de Bashar al-Assad. Pero en realidad quien impone su ley son las diferentes milicias que invadieron Afrin, y lo que estas milicias han hecho de la guerra es básicamente su modo de vida, a través de secuestros, a través de, bueno, de extorsión, del robo. Y bueno, pues una de las prácticas recurrentes de estas milicias islamistas ha sido el secuestro de mujeres. Y saben, bueno, los, digamos que los recuentos de mujeres desaparecidas, en general jóvenes, están más o menos en torno a 150 personas. Y esta semana se ha sabido que una de ellas, a la que se daba ya por muerta, ha retornado a casa. Y bueno, pues suponemos que habrá que esperar un tiempo para saber qué es lo que ha ocurrido con ella durante todos estos meses, bueno, años. Y bueno, os recordamos aquel incidente entre dos milicias turcmenas que reveló que en un cuartel de estas milicias turcmenas había 20 mujeres secuestradas y agredidas sistemáticamente sexualmente. Y bueno, pues habrá que esperar a que esta mujer pues cuente qué es lo que ha ocurrido con ella durante todo este tiempo. Esta situación se da en medio del caos que hay en Afrin, en diferentes sentidos. Primero, de seguridad, por las milicias, por estas milicias que hemos comentado, pues Al-Hamsat, Suleiman Shah, la columna, el batallón 20, bueno, hay un montón de milicias, sobre todo lideradas por grupos turcmenos, pero también hay milicias claramente islamistas como Yaish al-Islam y otro tipo de grupos antiguamente afiliados al FSA, pero ya devenidos claramente mercenarios en manos de Turquía, que lo mismo van a combatir a Líbano, perdón, a Líbano, a Libia, que a Armenia para satisfacer las necesidades de carne y cañón de Turquía. Entonces, aparte de este caos militar, hay otro caos añadido, que es caos militar y de seguridad, de crisis de, digamos, de las propias bases materiales de la vida, donde la gente es secuestrada, donde la gente se le despoja de su casa, etcétera, etcétera. Pero hay otro problema añadido, que es que hay una parte de las organizaciones políticas kurdas que colaboran en esta ocupación militar, que son las el PDKS y otros partidos que están afiliados a la plataforma opositora de Siria, que están blanqueando la limpieza étnica que está llevando allí a cabo Turquía y que están participando activamente en ese lavado de cara y están exigiendo a las familias oriundas de Afrin que vuelvan a Afrin sin tener la seguridad de que no les vayan a secuestrar, sin tener la seguridad de que puedan volver a sus casas, que no se las hayan robado, que no hayan asentado allí a otra población proveniente, por ejemplo, de los suburbios de Damasco que estaban bajo control de Yaish al-Islam, de una fuerza yihadista, o de otros lugares como Yarmouk, donde estuvo el Estado Islámico. Y pese a que el ENKS, es decir, estos partidos más bien conservadores kurdos que están participando un poco, que están haciendo el trabajo de colaboradores, están llamando a las familias a volver y están presionando para que vuelvan, pues las desapariciones no terminan. Y de hecho, la semana pasada una familia al completo desapareció cuando estas milicias islamistas la secuestraron y la dejaron en manos de la inteligencia turca. Y a este cambio demográfico y esta ingeniería demográfica hay que añadir que hay otros grupos islamistas, como por ejemplo una asociación kuwaití / palestina, que básicamente quiere decir que Kuwait pone el dinero, que bueno, pues que esta misma semana ha abierto un asentamiento en Afrin. Esta organización ha construido en torno a 380 viviendas en un antiguo pueblo yazidí que fue destruido en 2018 durante la ofensiva, durante la invasión turca de Afrin. Fue destruido con a base de bombardeos aéreos. Y bueno, pues lo que esta organización kuwaití está llevando a cabo es básicamente pues instalar allí a personas que no son de esta zona, y seguramente con un marcado acento islamista, porque esta asociación que se llama Sam Al-Qair, lo que ha hecho básicamente ha sido 380 viviendas, una mezquita y un instituto coránico más alguna pequeña infraestructura. Y básicamente lo han instalado en Sirawan, que es esta zona que Turquía devastó y que, bueno, pues en la que están llevando a cabo este atropello y este cambio de esta limpieza étnica y este cambio de composición étnica de la zona. Y bueno, después de repasaros muy por encima la situación en Afrin, pues vamos a hacer otro alto en el camino y nos vamos a fijar en otras situaciones más esperanzadoras, entre comillas, en la zona de Rojava y en la zona de autoadministración del norte y este de Siria. Bueno, y de la mano de esta música volvemos a Rojava, volvemos al norte y este de Siria, con algunas noticias. Bueno, no vamos a centrarnos siempre en las malas noticias, que son muchas, como por ejemplo la tremenda caída de la producción agraria en la zona debido a los cortes de agua impuestos por Turquía. Pero bueno, sí que hay pequeños proyectos y pequeñas iniciativas más pues esperanzadoras. Por una parte, la autoadministración norte y este de Siria ha hecho saber a las personas nacidas entre 1990 y 1997 que no estén cumpliendo su servicio militar, que en el norte y este de Siria el servicio militar en los grupos de autodefensa es de en torno a un año, pues les ha comunicado que no van a tener que llevarlo a cabo, que se hacen eco la autoadministración del norte y este de Siria se hace eco de las reivindicaciones populares en contra de la conscripción obligatoria, y en principio pues las personas nacidas entre 1990 y 1997 quedan exentas de este servicio siempre y cuando no lo estén llevando a cabo ahora. Bueno, pues esto es una medida, yo creo que positiva, en el sentido de que por una parte se hace cargo de las reivindicaciones populares y por otra parte, bueno, puede dar cierta imagen de distensión un poco en la zona respecto a las necesidades militares. Por otra parte, tenemos que hablar también de tres iniciativas interesantes. Una de ellas ha sido que, bueno, en la región de Hasaka han conseguido, como ya sabéis porque lo comentamos a menudo, Turquía a través de sus presas tiene, bueno, t- tiene el suministro de agua cortado y limitado a la región de Hasaka, y bueno, pues la autoadministración ha conseguido cierto bombeo de agua para que al menos llegue el agua a Hasaka, lo cual en una zona como Siria es una buena noticia teniendo en cuenta las temperaturas extremas que hay. Por otra parte, en la propia región de Hasaka, han abierto un orfanato para niños y niñas que hayan quedado huérfanos debido a la guerra o debido a la situación social extrema que se vive en una zona de conflicto bélico como es Siria. Y quienes estéis interesados o interesadas en hacer una aportación a este orfanato, podéis entrar en gofundme.com. Os lo deletreo, gofundme.com, y buscar la iniciativa Help Orphan Children, os la deletreo igualmente, HELP ORPHAN Children, tal como suena, para hacer una pequeña aportación que lo está dirigiendo Melissa Janmis, y bueno, básicamente busca proveer con ciertos materiales este orfanato, con juguetes, libros y demás, para que los niños y niñas que estén allí acogidos y acogidas, bueno, puedan hacer su vida un poco más agradable en esta zona. Y por otra parte, os quería comentar un llamamiento de la Universidad de Rojava. La Universidad de Rojava, bueno, como ya sabéis, es un proyecto que se está desarrollando, digamos que al calor de la revolución kurda en el norte y este de Siria. Y bueno, quieren, de alguna manera, quieren ofrecer a sus estudiantes formación y clases en inglés. Para ello no hace falta saber ni árabe ni kurmanji. Simplemente con saber inglés parece que se podría ayudar en la Universidad de Rojava. Exigen a las personas que quieren ejercer de voluntarios o de voluntarias que adopten el compromiso de, bueno, destinar 6 horas semanales a estas clases. Y si estáis interesados o interesadas, si os parece una propuesta atractiva, podéis poneros en contacto a través del correo info@defendrojava.org. Os lo deletreo. info@defendrojava.org, es decir, info@defendrojava.org. Si controláis, domináis el inglés y os interesa, pues podéis poneros en contacto con las personas que se dedican a fomentar esta universidad un poco distinta en Rojava, y bueno, pues vuestra ayuda será bienvenida. Y otra noticia positiva, aunque en este caso no está ligada a Rojava, sino a Sinjar, la región que ya hemos mencionado antes, la zona poblada por la minoría yazidí. Sabéis que aquí de cuando en cuando hablamos de fútbol, aunque no seamos grandes seguidores, pero sobre todo hablamos de fútbol femenino. Y bueno, pues el Sinjar Fútbol Club, su equipo de juvenil de femenino, pues ha llegado a las semifinales del campeonato iraquí. Y bueno, pues es una nota esperanzadora dentro de una comunidad que está siempre en el fuego cruzado. Así que bueno, por lo menos nos quedamos con algunas notas positivas antes de pasar de nuevo a Basur y centrarnos otra vez en, lamentablemente, malas noticias. Italia vedere a scel sercani Storo khashbire shure shal va shukani Storo khashbire shure shal va shukani Hazu faraz valim gel Shidi shiye Hege shidi shiye Hege Hege Bueno, y como avanzábamos, nos centramos en Bashur, en la región autónoma kurda de Irak. Y lamentablemente pues tenemos que dar cuenta de nuevo del régimen corrupto y represivo que lidera el clan Barzani en la región autónoma de kurda de Irak, porque bueno, hablamos por una parte, en otras ocasiones ya hemos mencionado, al menos el mes pasado, que bueno, los asaís del PDK, del partido tribal de Barzani, detuvieron a tres activistas del Movimiento de Mujeres Libres cuando se dirigían a Sinjar en el aniversario del genocidio yazidí. Dos de ellas han sido liberadas, pero aún una de ellas está detenida, se desconoce su paradero y por tanto se le exige a bueno, pues al clan Barzani que explique dónde está esta mujer, qué se le acusa o que la libere. Esta mujer es Zivana Abdulbaki y bueno, pues lleva desaparecida ya casi un mes. En una situación similar está Sihad Hesen, que es un representante de la autoadministración del norte y este de Siria, que fue, bueno, que está afincado en Erbil. Fue detenido junto a otros dos representantes del norte y este de Siria, de la autoadministración del norte y este de Siria, mientras que los demás han sido liberados, al igual que ocurre en el caso de la activista del Movimiento de Mujeres Libres, de Zivana, pues Zihad Hesen sigue en paradero desconocido y se le exige al PDK que aclare la situación de esta persona, aclare qué acusaciones penden sobre él y que arroje luz sobre su situación. Lamentablemente no son los únicos casos de represión y de desapariciones que recaen sobre el PDK. El mes pasado ya dábamos cuenta de la desaparición de tres guerrilleros de las HPG, del PKK, en una zona de paso, a manos de los Peshmerga. Y hace poco más de una semana ocurrió lo mismo con una unidad completa de la guerrilla, con siete militantes de la guerrilla de las HPG, que desaparecieron en Zap, en la región de Zap. Y que se sabe que, al menos el PKK ha denunciado que fueron objeto de una emboscada por parte de los Peshmerga del PDK, seguramente los Zabadani. Y para que no pensemos que toda la represión del PDK se centra precisamente en el PKK o en los guerrilleros del PKK, en las guerrillas del PKK, en la autoadministración norte-este de Siria, en estos momentos hay también un buen número de activistas y periodistas que están encarcelados en Erbil, dentro de lo que se ha dado en llamar el caso Badinan, que afecta sobre todo a un grupo de periodistas que llevan más de un mes o en torno, perdón, un mes no, que llevan en torno a un año encarcelados. Esta semana tenía que comenzar el juicio donde se iba a dilucidar su futuro y ha sido de nuevo aplazado sin que se sepa qué va a ocurrir con estas personas. Por lo tanto, repaso muy, muy por encima de la situación represiva en el Kurdistán iraquí. A esto hay que sumar las agresiones que han tenido lugar en las protestas contra la gestión del agua y de la electricidad por parte del PDK. Y bueno, pues veremos si todo esto le pasa algún tipo de factura al clan Barzani en las próximas elecciones kurdas, en las que por cierto se presentarán también personas independientes que puedan ser más o menos simpatizantes de las ideas de Abdullah Öcalan, y bueno, pues habrá que ver en qué quedan estas elecciones, si el PDK sigue siendo una vez más el partido gobernante o si su persistente corrupción y colaboracionismo con el Estado turco le pasa algún tipo de factura. Dişevek tarida agribi dühistiye Diruna hiyasibida çavin خوی گریتیه دیشه وک تاهی دا آگری به دلخستیه درون آهی آسی بیدا جاوین خوی گریتیه دستی خوی را گیری بو Bueno, y en ocasiones hablamos de los atropellos del Estado turco contra el pueblo kurdo, y lamentablemente estos atropellos en ocasiones son literales. Y esta misma semana hemos asistido a la muerte de Mirak Miroglu, que era un niño de 7 años que estaba jugando con su bici en la calle y fue atropellado por un vehículo militar turco. Este niño kurdo no es una anécdota, no es una cosa aislada. De 2008 a 2018, más de 36 personas kurdas fueron atropelladas por vehículos militares turcos. 15 de estas personas eran menores de 10 años. Y bueno, pues es una especie de costumbre macabra que tiene las fuerzas de orden y armadas del Estado turco en las zonas kurdas. Y bueno, pues no queríamos dejar pasar la ocasión para recordar la memoria de Mirak Miroglu, un niño de 7 años que simplemente estaba jugando en la calle y se vio asesinado por la ocupación turca. Para ir cerrando el programa, os vamos a ofrecer una entrevista con Irene Caro. Irene es una ilustradora, con cierto background en el ámbito de la literatura militar, y curiosamente acaba de ilustrar un libro que ya os hemos comentado, Kurdish Armor Against ISIS, que se centra en los vehículos manufacturados por las propias IPG en la lucha contra el Estado Islámico. Y bueno, aunque es un tema que no nos atrae especialmente en este programa, que nos centramos más en la lucha política y en la liberación de la mujer, bueno, pues nos ha parecido una cosa curiosa. Irene además ha accedido muy fácilmente y muy rápidamente a hacernos unas declaraciones a algunas preguntas que le hemos enviado, y bueno, pues aprovechamos para compartir esta entrevista con vosotros y vosotras, si os interesa lo relativo a la historia militar o los combates de la IPG contra el Estado Islámico, pues aquí tenéis un libro curioso, está en inglés, por cierto, que quizás satisfaga vuestra curiosidad. Vale, pues el título del libro, que es un libro editado por Osprey, que es una editorial especializada en historia militar, y entonces ahora está sacando como una colección que se llama En la New Vanguard, que es historia militar contemporánea. Entonces habla sobre lo que es la armada del YPG, o no sé cómo sería en castellano, yo porque he recibido toda la documentación en inglés, aún no me ha llegado el libro, pero va sobre todo sobre los vehículos que ellos se hacen, y un poco... Bueno, por lo que a mí me toca es lo que yo he estado dibujando. He estado dibujando los vehículos que se hacen ellos mismos. Y en el resumen del libro, pues pone eso también, que va sobre cómo los kurdos construyen estos vehículos y cómo utilizan y cómo los utilizan, ¿vale? Porque también he dibujado como alguna escena de alguna batalla concreta. Y bueno, te he contestado a las dos preguntas, pero mi aportación al proyecto ha sido eso. Yo me dedico a la ilustración militar en general, bueno, a la ilustración, me dedico a la ilustración, pero trabajo mucho para Osprey, entonces hago muchos pues dibujos de tanques y de batallas o diagramas, que sería, o infografías, no sé muy bien cómo llamarlo, sobre cosas que han pasado. Y entonces aquí en este libro me enviaron muchísima documentación sobre los tanques que se estaban haciendo ellos mismos, y entonces yo los tenía que dibujar. Y uno, se ve que uno de los autores pues ha estado allí y nada, y me explicaba, bueno, en la documentación pues explicaba, pues esto lo han hecho pues con esto y con esto otro, y entonces dibújalo así o asá. Y si sabía algo del tema, pues hace años estuve en una conferencia feminista, y fuera de la conferencia había una chica que había sido voluntaria y había estado con las chicas que allí en, bueno, que luchan allí en, o no sé muy bien, a ver, yo es que no hablé con ella, me lo comentó una amiga, me dijo, ostras, mira, esta chica de ahí ha estado con las kurdas de voluntaria, y no sé muy bien cuál es su labor. Entonces mi amiga luego vio como un documental y me estuvo hablando del documental, y luego cuando yo, para hacer este proyecto, pues sí que, para enterarme un poquito más, pues sí que me puse algunos podcasts, entonces ya entendí un poco la situación, porque a veces me pasa mucha documentación, entonces yo, para interpretarla bien, pues me tengo que informar más, y en este caso pues me escuché unos podcasts y ya me enteré de qué es lo que pasaba allí. Estaba rescatando la documentación mientras hablo contigo y no sé muy bien cómo explicarlo, porque es algo que se tiene que ver, porque básicamente el concepto es que, o bien ellos, los vehículos que tenían, lo que es la armada kurda, son o vehículos que han robado del ISIS o del Daesh, no sé si es, aquí ya me pierdo un poco, no sé si es lo mismo, pero vehículos robados, capturados, que ya eran tanques, o bien ellos cogen lo que tienen y los chapan, les meten materiales que los blinden, y luego hacen agujeros, y a través de esos agujeros asoman lo que son las torretas, o creo que es así como se dice en castellano, en inglés es turrets, que son por donde ellos sacan las armas y disparan. Y luego, por ejemplo, ahora me estaba encontrando con uno que dibujé, que es el de la portada, que es el Wildcat APC, que dice que el APC quiere decir posiblemente una ambulancia armada. Y bueno, eso es como la descripción del vehículo, y entonces básicamente es como un vehículo que tiene como una pantera dibujada en la parte frontal. Y decía que era, bueno, y básicamente me envían unos vídeos de YouTube donde puedo ver este vehículo en marcha, y luego me dicen que bueno, que es un vehículo que seguramente iría solo por carretera y que iba muy lento. Y no tengo mucha más información. Y la batalla que dibujé fue como la destrucción de un coche bomba, donde había como un, se llama SVBIED, y dice un vehículo suicida e improvisado con explosivos, sería un poco la traducción. Y entonces la escena que dibujé fue que estaban en el desierto, antes de la entrada a un pueblo, entonces fue un coche de esos, está el vídeo en YouTube también, y como una jabalina, como una persona que llevaba un misil, lo destruyó. Y se ve que el autor pues había estado en ese momento y pues habla de ese momento. Vale, esto fue fuera de Shadadi y se ve que había unas fuerzas especiales francesas que tenían un misil antitanque, y fue este misil antitanque el que destruyó el vehículo y salió en las noticias. Y bueno, ya te dejo, es que me he puesto a leer la documentación y estoy viendo cosas, y en la documentación me sale pues este vehículo pues era un camión convertido en tanque, entonces este camión pues les iba muy bien, les metió una torre BMP que se llaman, y les iba muy bien porque podían meter a mucha gente dentro. Y luego, por otro lado, pues tengo otros que son evidentemente un coche que lo han blindado, o otras, y sí, y luego tanques que ya son tanques de militares que no sé dónde habrán conseguido, bien del Daesh o tal, y poco más. Está casi todo lo que me han pasado está en internet, en Twitter, porque las fotos, casi ninguna es ninguna foto que haya tomado él mismo. Está todo por internet. Y si pones do it yourself armored car o do it yourself GPG, te aparecen casi muchos de los vehículos que he dibujado. Y bueno, este libro se puede conseguir a través de internet, por Amazon o en la editorial de Osprey, y luego también seguro que lo venden más páginas web. Y es un libro que está en inglés, pero son libros como muy especializados en esto, entonces es como que el público que tienen es bastante reducido, y por lo general están muy bien y son muy detallados. A mí este libro aún no me ha llegado, pero la editorial me suele enviar los libros que ilustro. Y bueno, y son muy técnicos y muy detallados, y no me repito más, pero que está muy bien si quieres conocer esto desde otro punto de vista más relacionado con la estrategia militar. Y sí. Bueno, pues ahí teníamos a Irene Caro Rodríguez hablándonos de este libro que ha ilustrado. Como ya sabéis, nosotros de estrategia y teoría militar pues no controlamos apenas nada. Pero sí, bueno, sí que es cierto que hay mucha gente que, por la razón que sea, le apasiona este tema. Y bueno, ya os comentábamos, el libro se llama Kurdish Armor Against ISIS. El subtítulo es YPG SDF Tanks, Technicals and AFFs in the Syrian Civil War 2014-2019. Bueno, lo siento por mi lamentable inglés. Y los autores son Eznas y Alaric Searle. Y pues lo comentado, la ilustradora es Irene Cano Rodríguez. Y en el propio libro, en la portada, podéis ver esta especie de vehículo blindado que tiene una pantera dibujada en la parte frontal. Es la portada, que va acompañada por diferentes fotografías de vehículos hechos de un modo do it yourself por parte de las IPG. Y bueno, pues si os interesa el tema, pues ahí tenéis una oportunidad de adentraros en este mundo de la historia militar. Vamos a hacer otro pequeño descansito, vamos a mencionar una movilización que llevaremos a cabo en octubre y poco después nos despediremos. Y bueno, pues os comentábamos que para el 2 de octubre la plataforma Kurdistán Ekin Elkartasun es una Ekimena tiene pensado llevar a cabo una movilización que tendrá lugar a las 12:30. Y básicamente la razón por la que la plataforma saldrá a la calle pues el 2 de octubre a las 12:30 desde la Plaza Arriaga es pues la necesidad de denunciar los ataques múltiples que está sufriendo el pueblo kurdo en los distintos territorios ocupados, ya sea por sobre todo por Turquía, pero bueno, también por otros países. Y bueno, pues en este programa tenéis una buena muestra de lo que queremos denunciar, los bombardeos en Manbij, en Delta Meir, en Saba, en Candil, las políticas represivas, el asesinato de población civil, o la supresión de los derechos de las mujeres en zonas como Afrin. Entonces, aparte de las guerras no convencionales que está llevando a cabo Turquía, como gasear a las guerrillas, cortar el agua del Éufrates en zonas desérticas, negar el acceso a la electricidad, bloqueando la estación de Aluk al norte de Siria, todo esto es un poco el objeto de la manifestación que tendrá lugar el 2 de octubre y en la que os animamos a participar. Y ahora sí, nos despedimos de septiembre en Radio Kobane, nos despedimos de este programa de septiembre de 2021 con todas sus notas negativas, pero también con algunas positivas que os hemos dejado. Y bueno, os recuerdo que os dejaremos alguno de los enlaces de las iniciativas que hemos mencionado por si queréis hacer alguna aportación o por si queréis trastear un poco más y profundizar en alguno de los temas. Hasta el mes que viene, un abrazo y salud. Ka gir germe jibuna ne yaran ve ki cehennem lo kurdu san işere şer ve ka gir germe jibuna gayinan ve ki cehennem ber kadan azabı jidir sınavdık u sınavın dilla juvar eridik ber kadana gerilla jidir sınavdık u sınavın dilla juvar eridik he he he he Kabejinem kusilav ke zap zap zap ey Kabejinem kuj bir nake zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey Ciyayen mebedevin gidicmin regorun Jibuna İskenderan ticarine bu ne yarın Ciyayen mebedevin gidicmin regorun Jibuna İskenderan ticarine bu ne yarın Berkadana bamerni gidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin Berkadana amediye gidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin Hey hey hey hey Kabejinem kusilav ke zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nake zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey